Abrir el grifo de tu bañera puede ser el comienzo de una peli de terror en caso de resbalar. O el mejor momento del día si cambias tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. En 6 horas y sin obras. Antidex, fabricado en fibra náutica española, con todas las garantías. Nada de copias asiáticas. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.